Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 14 de junio de 2017. Buenas tardes. Son las 40 grados a la sombra y 8 grados minutos. Buenas tardes, compañeras. ¿Qué pasa? Hola. ¿De qué os quejáis? Que está muy fuerte. Muy fuerte. Pues hay una ruletita ahí que la giras y se baja el volumen. Vale. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Radiotopo.org para escuchar nuestros podcasts y ASI-ASI.org algún día pronto, la web para leer nuestras noticias y nuestras cosas de ASI. Hoy tenemos un programa variado. Muy de selva, ¿no? Pues sí, según cómo se mire. Bueno, algunos trozos tocan en llano. Empezaremos con la Casa de la Selva, esa casa ocupada en los confines del Sobrarbe, una casa que es de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y que el 19 de mayo los entrevistamos para hablar con ellos porque habían sido denunciados, tenían un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese juicio ya ha ocurrido y hay sentencia. Hablaremos con ellos para comentar y celebrar. Y después, compañera, ¿qué haremos? Pues después hablaremos con Lola del... ¿No? ¿No? Bueno, un pequeño anuncio. Ah, bueno, pero eso es nada, anunciar una convocatoria. Perdón, es que estaba mirando otras cosas y no se escuchaba. El calendario. Estaba con el WhatsApp. Y la mayor parte del programa que lo ocuparemos con México. Pues vamos allá. Como os comentaba antes, hace apenas un mes hablábamos con la gente de la selva porque, bueno, habían sido denunciados por la CHE, tenían un juicio y, como os decíamos, hay sentencia. Y tenemos al otro lado de la línea a una de las personas que están allí. Hola, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Muy buenas. Te oigo muy bajito, te voy a intentar subir el volumen al máximo. Vale. Y bueno, como avanzábamos antes en la presentación del programa, lo primero es darte la enhorabuena porque habéis salido absueltos, ¿no? Sí, las 9 personas han salido absueltas y estamos muy contentas, la verdad. Muy satisfechos del trabajo que han hecho las abogadas y de toda la campaña y pues la valoración es muy positiva, claro. De la sentencia, pues valorar varias cosas, ¿no? La primera que... de una de las cosas que os acusaba la CHE, que era pues que podíais generar peligro de incendio, pues en principio queda claro que no, ¿verdad? Eso ya lo comenta sí, la propia sentencia. Sí, la jueza dice en la sentencia que pues literalmente que no generamos riesgo de incendio, sino que lo reducimos. Entonces, uno de los motivos por se nos denunciaba por usurpación y se pedía el desalojo de la casa. Entonces, uno de los motivos que daba la ETE, que daba más hincapié, era el riesgo de incendio. Y eso a través de un forestal que vino, que hizo un informe y así, fue a declarar como testigo, pues quedó bastante claro que reducíamos el riesgo, que la si hay personas en el monte, pues hacen limpiar y si hay ganado, se limpia el bosque y hay menos riesgo. Y eso quedó claro. Y bueno, y sobre todo, y lo más importante de todo, ¿no?, es la cómo argumenta la jueza el vuestro derecho a habitar esa casa, ¿no? No sé si a vosotros os ha sorprendido que una jueza defienda así, una jueza o esa o la institución defienda vuestro derecho. No sé vosotros cómo lo veis, porque creo que casi que nos ha aceptado todos los argumentos que exponían las abogadas, casi que todo. Le ha dado bola y lo ha expuesto y lo ha argumentado y ha quedado en la sentencia, ¿no? Se basaba bastante en el tema del delito de usurpación, tiene no se puede hacer en casas abandonadas, es decir, la ley protege la posesión, no la propiedad privada sin más, ¿no? Entonces, entendiendo de que el delito de usurpación es cuando tú posees una propiedad y no la tienes abandonada porque la quieres, y la Confederación lo que ha hecho es dejar en ruinas esa casa selva durante 50 años, y si no estuviéramos nosotros aquí ahora, sería una ruina, ya no habría tejados, ni habría nada, ¿no? Entonces esto lo ha dejado bastante claro, de que no existe delito de usurpación en una ruina y en una casa abandonada. Y eso lo ha expuesto muy bien, ¿no? En la sentencia queda muy claro. Como que el delito, como que el derecho a una vivienda digna por encima de todo esto. Y bueno, esta sentencia parece que, o sea, sienta un punto, pero no es un punto y final, ¿no? Porque todavía les queda al H recurrir por la vía administrativa. No sé vosotros cómo lo veis a partir de ahora, qué situación tenéis. Vemos que esto es una pequeña victoria, ¿no? Y estamos muy satisfechos de haberla conseguido. Ahora en breve sabremos si la Confederación decide recurrir o no. Tiene 5 días para recurrir esta sentencia y pasar la segunda instancia. Entonces, como que pasarían 6 meses más hasta el resultado de esto. Y esto lo sabremos en 5 días. O sea, para finales de la semana que viene sabremos si ha recurrido o no. Después, si no recurre, sigue teniendo la vía administrativa para echarnos. Esto también sale en la sentencia. Uh-huh. Ellos tienen la potestad, al ser un ente público, de echarnos cuando quieran sin pasar por juez. Uh-huh. Lo que pasa que por lo penal, pues te caen penas de la fiscalía, pedía 6 meses de cárcel a 6 euros el día, era una multa de 1000 y pico euros, uh-huh, ¿no?, para uno de los acusados. Entonces la vía administrativa sigue ahí. De ellos cuando quieran te pueden mandar una carta y en 8 días te tienes que ir, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen esta vía. Después, por otra parte, también siguen con las presiones de que tenemos los accesos a la casa y a todo este vasto territorio, pueblos abandonados, cerrada por vallas y candados, y que sigue la presión por parte de la Confederación, ¿no? Uh-huh. Así que es una pequeña victoria, pero aquí seguimos y aquí seguiremos atentas a todo lo que los pasos que puedan haber, ¿no? Y la prueba es que el viernes hay una convocatoria, ¿no? Sí, el viernes hemos convocado una manifestación a las 7 de la tarde aquí en Zaragoza, nos bajamos para la ciudad, y un poco la manifestación es porque para reivindicar esto, ¿no? El derecho a vivir en los pueblos, el derecho a ocupar en el monte, todos esos públicos o no públicos, y que siguen las presiones, que las pistas están abandonadas, las vallas están cerradas, que tienen todo el derecho, tienen el derecho por vía administrativa de echarnos y tienen derecho a poner un recurso, así que esto no está ganado aún, no es ganado la primera parte. Así que, bueno, reivindicar todo esto, también acogiendo las luchas varias por el territorio, ¿no?, que invitamos a toda la gente que está haciendo luchas un poco más en torno contra el capital y así, las luchas del territorio, pues acoger todo esto. Y decir que tenemos el derecho, que estamos haciéndolo y que podemos ser muchas más, ¿no?, y bajar a la ciudad a que se nos escuche. El mañana también estaremos a las 8:30 en el Solar del Conejo, en la Magdalena creo que es, también dando una charla y explicando todo esto, la situación. Y sabemos que hay otros proyectos aún en peligro, como Sinurniza y Caguas. Uh-huh. Y que hay aquí, en lo que es el Pirineo de Huesca, hay muchos pueblos ocupados, muchos pueblos abandonados, y que seguimos con esta lucha y seguimos en pie. Y bueno, a ver qué pasará en el futuro. Pues compañera, mandarte un abrazo muy fuerte. Daros la enhorabuena otra vez y recordar a toda la gente que esté escuchando hoy en Radio Topo que el viernes tiene una cita con vosotros y con vosotras. Y que bajamos todas para la ciudad. Muy bien, muchas gracias. No, a vosotros. No sé si aquí mi compañera antes me decía que quería preguntarte algo. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, porque la pregunta ya la has hecho tú. Vale. La cosa era que, bueno, primero enhorabuena por esa sentencia favorable y en realidad mi pregunta iba también de, ¿no? Es decir, ¿la H se quedará satisfecha con eso, sí o no? Era un poco... Porque... Sí, estamos muy satisfechas y realmente el trabajo que han hecho las dos abogadas, que Ana es de aquí Zaragoza y la otra abogada es Esther de Lleida, pues han trabajado un montón, también ha pesado yo creo todo el tema de los apoyos, de la solidaridad que ha habido, de la concentración, pues se ha volcado la gente con la solidaridad, hemos alucinado, ¿no? Y eso es lo que te carga de energía también para atreverte a hacer una manifestación y salir a reivindicar todo esto en la ciudad. No, y muy satisfechas con todo esto, el apoyo de las personas, más allá del apoyo institucional que también hemos tenido, lo que valoramos mucho es toda la gente y toda la gente de pie de calle que se ha volcado y que ha bajado sus pueblos y sus proyectos para esto. Pues damos también entonces la enhorabuena y las felicitaciones a las abogadas por el trabajo hecho y por toda y a toda la sociedad y organizaciones y gente que os ha apoyado. Un abrazo, compañera. Un abrazo para todas. Saludos. Saludos, chao. Seguimos en Lucha Libre en el 101.8 de la FM y como os comentábamos antes, tenemos por ahí alguna convocatoria que queríamos ir adelantando, ¿no? Sí, no, porque era uno de los, simplemente anunciar la convocatoria de mañana, que no tenemos mucho o nada que ver, pero como en anteriores programas sí que la habíamos dedicado al tema, a propósito del informe de Arraga, que es esa asociación que se dedica a acompañar a niños... niños no acompañados en Melilla y anunciar también justo el fin de semana pasado fue la presentación del informe contra la tortura, que ya hicimos un programa para el año anterior en el que había un apartado específico del tema de Frontera Sur de Ceuta y Melilla. Seguidamente en el 2006 esta asociación, la asociación Arraga, hizo otro informe específico sobre estos menores no acompañados, a los que también lo cubrimos y estuvimos entrevistando y hemos visto que había una convocatoria para mañana de Enrique Martínez Reguera a las 7 de la tarde en el Solar del Conejo y era un tema interesante porque, bueno, pues por darle seguimiento, pero no pasa nada porque ya le dedicaremos a este contenido en programas posteriores. También porque esta asociación, no sé si a gente le habrá llegado, pero se disuelve porque ya nos lo habían dicho las compañeras cuando las entrevistamos, que es un trabajo muy, muy duro y hay muy poca gente, pues deben estar 3 o 4 gatos y por desgaste de las gentes pues se disuelve y estaban haciendo un llamamiento alrededor y gentes del Estado por si había voluntarios que se quisieran asumir ese trabajo e irse para allí. Entonces, pues no sé, que eso simplemente pues mencionar qué es lo que ha pasado con esta asociación, que mañana es esta charla del Martínez Reguera y simplemente eso, y que en posteriores programas pues le dedicaremos a eso y que también en Zaragoza se presentará el informe tanto de Frontera Sur como de Prevención a la Tortura, pero que todavía no hay convocatoria, así que ya nos enteraremos. O sea que lo mejor que puede hacer la gente si está interesada en este trabajo es acudir mañana a la charla y ponerse directamente en contacto con la gente de Arraga, ¿o cómo? Pues sí, supongo, yo no tengo ni idea, porque en realidad parece que yo esté hablando en nombre de Arraga, pero era más que nada por hacer un seguimiento de los programas que hemos estado haciendo hasta ahora y que quizá pues pueda ser interesante para alguien, no lo sé. Bueno, pues ahí queda. Ahí queda. ¿Repites el sitio y la hora? Solar del Conejo a las 7 de la tarde. Bueno. Y que además luego nos ha dicho la compañera de la Selva que a las 8:30 están ellos dando una charla, ¿no? Que son es la Semana Cultural de la Magdalena, tendrá que ver seguramente. Ah, pues estupendo, pues así enganchan desde a las 7 o pues lleno a pasar la tarde al Solar del Conejo que se estará muy fresco. Sí, que mañana baja esto un poco, creo. Lamentablemente, las condiciones... Y nos vamos con el siguiente tema, ¿no, compañera? Sí, vamos a entrarle a México. Concretamente vamos a entrarle a toda la represión que está sufriendo el movimiento indígena y no indígena también en algunos casos. Y vamos a intentar analizar, haciéndonos eco también de un comunicado que ha sacado el CNI, el Congreso Nacional Indígena. Nos queremos hacer eco de este comunicado y vamos a analizar un poquito qué es lo que, cuáles son los factores que intervienen, sobre todo en esa escala represiva que están sufriendo los compañeros y compañeras. Para eso contactamos con nuestra especialista en el tema. Hola, Lola. Hola, muy buenas tardes. Hola, Lola. Hola. Lola es la compañera de CEDOC, una compañera de CEDOC del Centro de Documentación Zapatista, que normalmente es a la que recurrimos para cuando nos queremos enterar de las cositas. Porque es la que más sabe. Del mundo entero y verdadero punto. ¿Sabéis unas exageradas? Venga. Para nada. Bueno, estábamos... No sé si nos has oído. Solo al final. Pues eso, que nos estábamos haciendo eco del comunicado del CNI, del Congreso Nacional de Indígena, que concretamente se titula La ofensiva de arriba ante el movimiento de abajo. Uh-huh. Vamos a empezarle de, si te parece, Lola, de por qué se titula así esto. Se titula así porque curiosamente, dentro de toda la ofensiva que hay normalmente, vamos a decirlo así, desgraciadamente, que se produce en México en contra, sobre todo, de los pueblos indios, porque son los que tienen los recursos, los territorios donde están recursos que ahora mismo quieren mineras y empresas de este tipo. En los últimos días, curiosamente, a partir de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, esta represión se ha recrudecido bastante. Han empezado a surgir un montón de casos nuevos en Chiapas y fuera de Chiapas, ¿no? Entonces, no deja de resultar curioso. Quiero decir, hay una historia de represión larga, de acciones contra los pueblos indios, pero es que últimamente se han puesto pues bastante, bastante cruda la cosa. ¿Coincide un poquito las zonas en los estados, me refiero también, en donde hay, ¿cómo los llaman?, concejales del CIG, con los casos en donde se ha dado represión fuerte? Sí, coinciden que son, la mayoría de los sitios son, por no decir todos, son sitios que son miembros del Congreso Nacional Indígena. Que miembros de esas comunidades sean o no parte del consejo, eso ya no lo puedo asegurar, pero que son comunidades que son parte del Congreso Nacional Indígena, eso desde luego. Eso pasa en las comunidades que hay en Michoacán, en varias, en el Estado de México, en Morelos, en fin, y no digamos ya en Chiapas, claro. Sí, coinciden. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo te parece? ¿Le hacemos que creo que merece la pena de hacer un repaso de los casos, que creo que hay que ponerle nombre a las cosas, sí, para saber de qué estamos hablando exactamente? Mira, si queréis podemos empezar así, o sea, es un repaso rápido porque tampoco es una cosa exhaustiva de aburrir ahí hasta las ovejas, ¿no? Pero podemos empezar por Chiapas y, curiosamente, podemos empezar por los robos y amenazas que se han producido a miembros no de una comunidad indígena, sino a miembros del CIDECI Unitierra. El CIDECI es ese espacio, la Universidad de la Tierra, uh-huh, ese espacio donde se han celebrado, donde se celebran tantos actos con los zapatistas y donde se han celebrado precisamente los últimos congresos, las sesiones del Consejo. Congreso Nacional Indígena, en las últimas reuniones, ¿no? Bueno, pues en estos días pasados a una compañera le han entrado en su casa, le han robado un ordenador, está habiendo amenazas contra ellos, ¿no? Es muy curioso que esto ocurra ahí. Es como la, sí, es como la sede, ¿no?, de todo ese movimiento. Es el espacio fundamental, más que la sede, es el espacio, es que es un espacio enorme, es un espacio muy grande, tiene muchos sitios donde la gente puede quedarse, los delegados pueden quedarse allí a dormir incluso, entonces es un sitio muy muy abierto para que los indígenas puedan juntarse allí. Entonces, es la sede de las reuniones que están teniendo, efectivamente. Sí, que no sede exactamente del CNI, no sede sino... del CNI, sino sede de sus reuniones. Exacto. Más grandes. Sí, que es un poco, es un mensaje, ¿no? O sea, atacar allí... Tiene toda la pinta, o sea, es una cosa bastante clara. Luego después, es lo que está ocurriendo también, es que se está viendo en estos días un resurgir de grupos paramilitares, de grupos paramilitares que estaban como Paz y Justicia, de desgraciado recuerdo de muchos años, que parecía que casi habían desaparecido, y en estos días también están reactivándose. Por ejemplo, en el ejido Tila, que es también uno de los del CNI, llevan un par de años luchando por su autonomía, pues Paz y Justicia ha vuelto a resurgir, ha bloqueado los accesos a la comunidad, se sabe quiénes son los jefes. Bueno, de Paz y Justicia además siempre se ha sabido quiénes eran los jefes, y nunca jamás el Estado ha hecho nada por cortar un poco aquello, ¿no? Entonces están ahí bloqueando las entradas a la comunidad, y además haciendo amagos de entrar en la comunidad y haciendo amenazas de que vamos a entrar y os vamos a y los que no estéis de acuerdo con nosotros os vamos a borrar del mapa, y bueno, una cosa bastante terrible. Hay otra comunidad también que en su momento fue base de grupos paramilitares bastante fuertes, como es la comunidad de Los Chorros. Bueno, pues ahí al ladito hay un grupo de las abejas de Acteal. ¿Sí? Y bueno, pues les han cortado la luz, les han cortado el agua, y no solamente eso, sino que es que además no dejan que nadie se acerque a la comunidad a llevarles botellas de agua a la gente. Ajá. Lo cual es bastante duro, ¿no? En estos días también, bueno, ha habido un caso súper espectacular con un muerto en el ejido de Cruzón. Este es un ejido que tiene un problema, porque un grupo de gentes ligados a grupos paramilitares que han tomado unas tierras que están fuera de la población y reclaman, son gente que una de las cosas que quieren es que esas tierras que reclaman quieren vendérselas después a una minera que está interesada en hacer allí sus prospecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que os imaginéis, está el pueblo en un sitio. En las afueras del pueblo está el panteón, donde el cementerio, uh-huh. Y al otro lado, un poquito más para allá, está esta nueva población que han hecho. Bueno, pues estos de esta nueva población están queriendo, entre otras cosas, apropiarse del panteón. ¿Para qué? Para levantarlo y tirar los muertos por ahí y vender esas tierras. O sea, joder, les están amenazando con eso. Ya. Entonces hay un movimiento de defensa, porque además, si para todos el tema de los cementerios, sí, es muy importante, para los pueblos indios es su historia, ¿no? Lola, una pregunta. ¿De esa minera se sabe qué minera es, de dónde es, nacionalidad? Yo ahora mismo no lo sé. Pero normalmente las mineras que están operando por, uh-huh, toda esa zona son mineras canadienses. Bueno. Son mineras canadienses. Esta... Uh-huh. Todavía además, como no ha dado la cara, porque todavía no ha comprado tierras ni nada, o sea, se, uh-huh, sabe que porque ellos lo han dicho, ¿no? Pero no se sabe ni qué minera es ni nada. Pero vamos, uh-huh, en esa zona, sobre todo en todo México, las mineras canadienses están entrando en México de una forma espectacular, ¿no? Uh-huh. Antes de que sigamos, y sí, creo además que algún compañero quiere, que una compañera quiere hacerte otra pregunta. ¿A qué crees tú, porque esto de que hablabas de este último caso, hay otro nuevo grupo paramilitar, uh-huh, este que ¿cómo se llama? Nuevo Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Guadalupe sí. Victoria. Y los de siempre, que habría que hacer un recuerdillo, ¿no? Porque es que es muy curioso, ¿no? No es un buen adjetivo, ¿no? De este crecimiento del paramilitarismo. Tú mencionabas antes Paz y Justicia, pero claro, Paz y Justicia, el grupo paramilitar Paz y Justicia lo conocemos las personas de la segunda edad y media a fondo, ¿no? Sí, es cierto. Quiero es decir, histórico. Exactamente, o sea, de cómo ha sido un poquito, ya sé que es un poco, ya luego volvemos a enganchar, la trayectoria así en unas pinceladas del paramilitarismo en México, muy rápido, claro, y por qué de ese resurgimiento, porque es que además pues hasta hacen manifestaciones, ¿no? Porque este grupo de Paz y Justicia pues se manifestó la semana pasada en Tuzla con todo, sin problemas, con sus capuchas sin y todo el rollo, problema. O sea, no pasa nada. Sí, mira, los grupos paramilitares en Chiapas fundamentalmente funcionan según les interesa en un momento determinado a los gobiernos o no les interesa. Durante los años esos que tú dices, los años históricos ahí de los 90, de finales de los 90, los emplearon, vamos, se sabe que el ejército estuvo entrenando a grupos paramilitares, a Paz y Justicia, a San Bartolomé de los Llanos, que se llamaba así un grupo, y bueno, y Máscara Roja, recuerdo que era otro, les estuvieron entrenando militarmente. Hubo un momento en que hubo problemas dentro de los propios grupos paramilitares, porque claro, no solamente era entrenamiento, sino que además era mucho dinero. Era dinero pues para mantenerse, porque mantener la posición, el estatus, comprar armas, comprar no sé qué. Y hubo muchos problemas porque mucho de ese dinero se lo quedaron los líderes. No, digamos que no llegaba a los soldaditos rasos, ¿no? Y entonces hubo ahí bastantes problemas y entonces los grupos paramilitares empezaron a decaer bastante. Esto pasa hasta que ahora mismo parece que hay otra vez la necesidad de volver a reactivar estos grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque cada vez son más los pueblos que no estoy hablando de pueblos zapatistas, estoy hablando de pueblos indígenas en Chiapas y fuera de Chiapas, que están planteándose que ante los problemas que tienen la solución es la autonomía. Sí, la autonomía, a su modo y manera, no necesariamente con caracoles como los zapatistas, con juntas de buen gobierno, pero sí autonomía. Y esa autonomía lo que implica es el reclamo de sus tierras y el derecho a decidir ellos sobre sus tierras. Y eso está afectando muchísimo a los planes que tienen los diferentes gobiernos de los diferentes estados, desde hacer megaproyectos carreteros a hacer concesiones mineras o todas estas historias, ¿no? En la medida en que estos pueblos están empezando a decir hasta aquí hemos llegado y bueno, no seremos zapatistas, pero sí somos autónomos y tenemos mucho que aprender de los compas, pues claro, es el momento otra vez de volver a reactivar los grupos paramilitares. Claro. O sea, esa es en corto la historia de lo que está ocurriendo. Algunas veces se reactivan grupos viejos como Paz y Justicia con unos lazos impresionantes con el gobierno. Recuerdo de uno de los jefes de Paz y Justicia que fue senador. O sea, sin ningún problema, vamos. Sin ningún problema en absoluto. Uh-huh. Bueno, luego después terminó en la cárcel, todo hay que decirlo. Pero fue una cosa ya porque debió de enfadarse con sus jefes y entonces pues aquí cuando no sirves pues te tiramos, ¿no? Uh-huh. Pero y digo, entonces, se están reactivando algunos de estos y los que no, pues se crean nuevos, como el Guadalupe Victoria este. Vaya. Porque a mí no me sonaba para nada. No, claro. No, tiene un nombre muy raro, además. Bueno, como elegido, ¿no? Guadalupe Victoria es uno de los padres de la patria, ¿eh? Ah. Ya. De México. No se cortan. Es una, así es como muy nacionalista el nombre del grupo. Y muy divertido, entendérmelo de divertido entre comillas, tan divertido como llamarse Paz y Justicia un grupo paramilitar. Hombre, pero siempre se llaman de estas cosas, los grupos paramilitares siempre buscan historias, nombres muy pomposos que escondan lo que en realidad son. Por supuesto, sí, sí. No hace falta preguntarlo, que tienen toda la impunidad del mundo esos grupos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, en el pueblo este que os decía, en Crustón, el hombre han asesinado a una persona que estaba en el plantón con 30 compañeros más y no ha pasado absolutamente nada. Nada, nada, nadie está investigando, nadie está, nada, nada, nada. Nada. No sé si tenemos... Yo tengo una duda, pero no sé si es el momento de plantearla. No, por repasar como estábamos en Chiapas, si tenemos más casos de Chiapas que merezcan que los mencionemos, porque tenemos que hacer luego un descansico. Sí, bueno, la vemos. No, y luego seguimos con otros estados, si os parece. Sí, sí, sí. Sí. Y luego, y luego ya yo que tengo una pregunta que hacerte luego, pero vale. Te la haré luego. Sí, hay un caso también así como muy llamativo, uh-huh, de un pueblo que se llama San Francisco Teopisca, sí, que es un pueblo que también pertenece al Congreso Nacional Indígena, y hay una organización en ese pueblo, o sea, este pueblo está organizado en una organización, por decirlo, valga la redundancia, ¿no?, que se llama Semilla Digna, sí. Y entonces esta gente en septiembre del 2016 recuperó unas tierras, ¿no? Bueno, pues ahora mismo hay gente, unas 50 personas que hace unos días llegaron a intentar destruir el potrero que habían hecho, quitar las trancas, el alambre de la comunidad, uh-huh, amenazándoles con quitarles las tierras y con violar a las mujeres. Uh-huh. Es también una de las amenazas recurrentes en casi todos estos casos, ¿no? O sea, es bastante tremendo. Pero no van solos estos, ¿no? O sea, van acompañados también por fuerza pública. En muchísimas ocasiones van acompañados por fuerzas policíacas y desde luego van bien armados con armamento policíaco, vamos, eso no cabe ninguna duda. Y además se sabe quiénes son, y en muchas de las denuncias, en ese comunicado que comentáis del Congreso Nacional Indígena, se dan nombres, y los pueblos están haciendo denuncias y están diciendo nombres, que son este señor y este señor y este señor, y están diciendo los nombres, pero da igual, no pasa nada. Porque absolutamente nada. En este caso hay tres nombres sobre todo que se dan, que son señores que son riquísimos, o sea, que serían los terratenientes que están interesados en ese tema, ¿no? Y que contratan a sus sicarios y cuentan con la fuerza pública para hostigar y para amenazar y para lo que sea necesario. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Porque esas tierras, o sea, eran de un terrateniente, pero ¿qué era el interés de esas tierras? Pues eran unas tierras que estaban, que eran de un, pues tendrían unos propietarios, pero eran unas tierras que la comunidad le pertenecía, o sea, ellos decían que les pertenecían porque han entrado dentro del despojo histórico que se ha hecho a las comunidades indígenas. De este tipo de recuperación de tierras, sobre todo la mayor cantidad de tierras recuperadas se llevó en los años de entre el 95, 96, 97, 98. Ahí hubo una gran cantidad de tierras recuperadas. Uh-huh. Pero una cosa que a mí me resulta, o sea, me está resultando muy muy curiosa, ¿no? Es que hay mucho, o sea, entonces fueron algunos pueblos en algunos sitios. Pero con el paso de los años, uh-huh, lo que os comentaba antes, que esa profundización en la idea de la autonomía, de recuperar su tierra, de recuperar su territorio, ha ido avanzando muchísimo. Y entonces, si antes eran, sí, pongo un número, 50, 100 comunidades pequeñitas que estaban en esa historia, ahora eso ha crecido mucho. Uh-huh. ¿Sabes? Y entonces hay comunidades que en aquellos momentos pues no tuvieron fuerza para recuperar sus tierras, se organizan después y después sí se sienten con fuerzas para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí va un poco también ese tema y el gran miedo que hay a que los pueblos indios se organicen, porque esto puede crecer mucho, claro. Claro, bueno, está claro que está habiendo represalias, ¿no? Por esa organización, sí, nueva y por esa unión, está claro que son mensajes. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lola, ¿te parece que hagamos un descansico? Seguimos con los otros estados y seguimos analizando el fondo del asunto. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Pues hasta ahora, compa. Estamos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 FM, radiotopo.org. Aprovechamos para recordarte que estamos con una campaña de socios y socias y de crowdfunding, y para eso necesitamos tu apoyo. Y entonces, pues, para saber más información sobre esta campaña que llevamos del crowdfunding, pues entra en www.radiotopo.org, apóyanos, y ahí tienes toda apoya, radiotopo.org/apoya, ahí tienes toda la información de la campaña que hemos lanzado y necesitamos tu apoyo. Venga. Y seguimos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Bueno, Lola, ¿sigues ahí? A ver, que contestamos. Que parece ser que se nos ha cortado la llamada. Técnico, ¿cómo lo llevas? Lola. Sí. Vale. Bueno, sí. No nos hables con paciencia. No, para nada. La paciencia es con el calor, no con vosotras. Voy. No, que esta vez ganamos, ¿eh? Esta vez ganamos a grados, que estamos aquí socarraos. No me extraña, madre mía, qué horror. Bueno, seguimos si te parece. Vamos a hacer repasillo de Bueno, decir, porque hay que decir los nombres, es importante decir los nombres, que el compañero al que mencionábamos antes se llamaba Rodrigo Guadalupe Hueto Gómez. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Es bueno dejar... Sí, tienes muchas razones. Hay que ponerle nombre... Hay que ponerles nombres a la gente porque... Exactamente. Porque, sí, efectivamente. En estos casos, por lo menos a nosotros nos gusta eso. Vamos sí. a seguir. Sí, pues mira, vamos a seguir además también con otro, perdón, con otro nombre conocido, Jerónimo Sánchez. Jerónimo Sánchez es un hombre que vive en Querétaro y que en el año 98 fue acusado, él es delegado del CNI, o sea, es miembro del CNI y es indígena otomí. En el año 98 fue acusado de haber agredido un autobús sí. en el que viajaba Cedillo, que a mí es que esto de agredir un autobús me parece un poco curioso, ¿no? En los sentimientos al autobús. Sí, sí, porque a los autobuses no se les agrede, pero bueno. Entonces, le detuvieron acusándole de haber hecho eso, a pesar de que había vídeos que demostraban que no era cierto y todo esto, y al hombre le sentenciaron a 14 años de prisión, casi nada. Y salió después de haber cumplido dos terceras partes de la condena. Uh-huh. A que, bueno, pues este hombre hace unos días le han vuelto a detener, acusándole a él y a otra persona, otro indígena otomí que se llama Carlos Aldana, les acusan de ser los autores intelectuales de un motín agravado, le llaman, que parece ser que había un grupo de sindicalistas, pero de lo que en México llaman sindicalistas charros, es decir, no precisamente sindicalistas de izquierda, ¿no? Sino, como aquí diríamos, un sindicato amarillo. Efectivamente, efectivamente. Con sombrero. Que es, amarillo, es, sombrero, charro. Su señal de amarillismo. Sí. Sí, ellos en vez de decir amarillo dicen son sindicatos charros, ¿no? Bueno, y un motín agravado, ¿qué es? Pues un motín con mucho agravio, o sea, muy fuerte. Vale, o sea, vale. Es como, son como grados, ¿no? Que ellos les dan. Uh-huh. El caso es que estos señores, los sindicalistas amarillos estos, pues como todos también tienen su corazoncito, ¿no? Y entonces cuando les empiezan a decir que les van a dar algo y no se lo dan, pues se enfadan. Y entonces parece ser que había un acto en el que fue el gobernador del estado y empezaron a tirarle gorras y camisetas y tal. Y entonces han detenido a estos dos, a Jerónimo y a Carlos, acusándoles de ser los autores intelectuales de ese... De lanzarle gorras y camisetas. De lanzarles gorras. Y lo han hecho porque estas dos personas... Sí que lo que sí que han hecho, y eso es cierto, ha sido denunciar todas las estrategias que tiene el gobierno que al reprimir a los movimientos sociales y a los movimientos sindicales. O sea, esas denuncias sí las han hecho. Y han aprovechado cualquier ocasión y cualquier excusa. Efectivamente, efectivamente. O sea, eso es muy, muy, muy así. Luego después en otros sitios, por ejemplo, Espera un momentico. Ahora que estabas hablando de los otomí. Sí. Sí, bueno, yo era. No una sé pregunta. Si a lo mejor se desviaba un poco, ¿no? Porque antes estabais hablando que muchos de los lugares donde habían tenido lugar esos ataques coincidían con miembros o con cargos, ¿no? Que pertenecían al consejo y demás, pero también por otro lado pues coincide en zonas en las que tienen lugar, bueno, no es difícil porque como ahora mismo hay proyectados o se han proyectado muchísimos proyectos, megaproyectos de extracción minera, de gasoductos, de todo tipo en México, pues también coinciden esas zonas donde están proyectados esos megaproyectos, valga la redundancia. Claro. Y ahora cuando estabas hablando de los otomí, ¿no? Uh-huh. Que hay algunos de los casos de los que han sucedido, como por ejemplo este, que es ahí donde está el bosque otomí, ¿no? Que es precisamente uno de esos megaproyectos, que es la autopista esta Toluca. Sí, Toluca-Naucalpan. Exacto, que es la que se carga de alguna manera un bosque que es sagrado para... Sí. Es un lugar sagrado para... esta comunidad indígena y sí. que supondría el arrasar el bosque este de 600.000 metros cuadrados. Y hay otro sí. de los casos, ¿no?, que también mencionaba sí. dentro de los sí, ataques sí. relacionados con el caso, en concreto de autopistas, que hay muchísimos más. Que claro. luego los tratamos, pero ahora nos centramos en el bosque, pues, ¿no? A ver. Claro, no, pero es cierto, o sea, el tema de las autopistas son autopistas de paga, o sea, de pagar, no son carreteras que luego después bueno, se vayan a usar libremente, ¿no? De hecho, esta autopista es una concesión de estas de a 30 años en las que, no sé si es en esta o en una de ellas, pero que está OHL por la parte que nos toca. Mira. Es sí. una concesión a 30 años, sí, sí. Sí, sí. Sí, esa carretera, la de Toluca-Naucalpan, está afectando fundamentalmente, o sea, afecta a muchos sitios, pero afecta a dos comunidades otomís. Una es Ochicuautla, que pasa por el medio de ahí, y la otra es Santa Cruz Ayotusco, que las dos están en el estado de México, ¿no? Y entonces, bueno, pero además, fijaros, la comunidad de Santa Cruz de Ayotusco recibió comunicación el 26 de abril pasado de suspensión judicial de la obra. O sea, porque lo habían llevado ante los jueces, tal, porque están intentando por todos los lados, ¿no? Bueno, pues esa suspensión judicial de la obra no ha sido respetada ni por el gobierno ni por las constructoras. Joder. Pero eso y vosotros lo sabéis también muy bien, o sea, eso es lo mismo que pasó con el acueducto de Independencia de los Yaquis. Exactamente. ¿Cuántas veces paró la justicia el acueducto y el acueducto no se paró? Uh-huh. O sea, eso es lo continuo que ocurre en México, lo continuo. Uh-huh. Ahora, hace unos días, un miembro de Xochicuautla, de la comunidad esta, ha ido a Ginebra, a la ONU, yeah. a explicar el caso. Porque es que además han acudido acuden a todas las instancias que pueden, ¿no? Y de hecho, el relator de la ONU ha ido a la comunidad y ha dicho que tienen razón. Uh-huh. Que tienen razón, pero da lo mismo. Eso da lo mismo. Siempre ha dado lo mismo. Ni a la ONU, ni a un juez, ni nada. O sea, sí, da las constructoras exactamente están lo mismo. Por delante de Dios, si hace falta. Sí, sí, sí. O sea, lo que sea. Hay otro problema también con otra, en otro de los sitios, con otro de los megaproyectos carreteros, que es la carretera de la Parra-Cuautla, que pasa por Tepoztlán, por Morelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo mismo. O sea, pasa por ahí, por en medio, bueno, Tepoztlán además es un pueblo precioso, que tiene una montaña que es la montaña que le da identidad, es como una montaña mágica, el Tepozteco. Entonces, ¿esta es la de la pera esta o no? Esa es la carretera, sí, esa es la de la pera Cuautla. Esa es la que pasa por Tepoztlán. Lo mismo, destruyendo bosques, destruyendo todo. Y aquí, pues, había un plantón de gente, se había juntado gente para intentar que la carretera no siguiese. Y aparecieron unos grupos, lo que ellos llaman grupos de choque, o sea, unos grupos de gente ahí armados con todo lo que encontraron. Y nada, y los desalojaron y están en lo mismo, ¿no? O sea, ese es otro de los casos que hay. Hay un caso bastante tremendo también de dos asesinados en Jalisco. Son dos indígenas huisáricas, que eran hermanos, Miguel y Agustín Vázquez Torres, que eran unos luchadores por su tierra, por su territorio, estaban súper comprometidos con la defensa de la tierra y de la naturaleza, y han sido asesinados, no se sabe por quién, por unos sicarios, nadie está investigando, nadie por está diciendo sistema. Nada, nadie está haciendo nada, o sea, así continuamente. En concreto, esta gente, estos dos compañeras son compañeros son de ¿cómo se pronuncia bien esto, Lola? De la comunidad Uijarica. Uijarica, sí. Uijarica. Uijarica. Pues los otros que estábamos comentando eran nahuas, ¿no? Los otros eran nahuas. Estos nahuas, los nahuas en Tepoztlán. Sí. En Xochicuautla y en Santa Cruz Ayotusco son otomís. Y otomís, ¿no? Sí. Y otomís, sí. Bueno, la cuestión es eso, ¿no? Que hay un montón de proyectos que afectan, que esto lo has comentado tú más veces, ¿no? Sí. Lola, el rollo de extracción y explotación de recursos naturales, que quienes están ahí, que coincide además que son pueblos indígenas, que tienen otro tipo de concepción y una verdadera estima a la tierra, y que hay proyectadas ciertas historias, y ahora muchísimo, ¿no? Entre carreteras, entre minas de cielo abierto, gaseoductos, hay como más de 5 gaseoductos proyectados. Sí, proyectados. Las zonas estas, que no sé si sabes tú algo de las zonas estas especiales económicas. Sí, ese es un proyecto muy viejo, de alguna forma. Que alguna vez afecta a Chiapas, ¿no? También. Sí. Sí, afecta a muchas partes del territorio, en Chiapas y a la zona de Oaxaca, uh-huh. del Istmo de Tehuantepec. Ahí hay un viejo proyecto desde hace muchísimos años que no terminan de... que pues, estuvo también dentro del Plan Puebla Panamá y todo esto, sí. que viene un poco a ver, como el Canal de Panamá se les ha quedado ya viejo para los grandísimos barcos y todo esto que hay ahora, y entonces es muy costoso y tal, no es que quieran hacer otro canal de Panamá, pero sí que quieren hacer una carretera, una supercarretera, es un superproyecto que una dos puertos, uh-huh. dos puertos importantes, y que permita trasladar las mercancías con mucha facilidad, uh-huh. de un lado al otro del país, ¿no? Y entonces ahí es un... El corredor ese del Istmo es un megaproyecto que lleva muchos años ahí, que de momento no ha seguido porque ha habido muchísima resistencia de los pueblos, pero claro, cada vez es más... Cada vez digamos que el Estado está apretando más. Uh-huh. Sí, a eso iba. Quiero decir, hay muchos proyectos, no hace falta enumerarlos ni nada, pero sí es un elemento a tener en cuenta, ¿no? De los intereses que hay allí, y no que lo explique en su totalidad, pero sí todo lo que hablabas antes del crecimiento del paramilitarismo, porque eso lo hemos visto, claro. en otras zonas también y en otros países como es Colombia, sí. es decir, que uh-huh. superponías las zonas donde había una multinacional y sí. los focos de paramilitarismo, y a eso coinciden. Le añadías las ONGs, que en el caso de aquí, claro. pues es diferente. Hay quizá, ¿no? hay otras... superpones de paso también focos de resistencia, en donde hay gente claro. del CNI, y ahí es donde se cuentan los muertos, etcétera, ¿no? etcétera, entonces, ¿no? claro. Desde las dos maneras, es decir, eso, el mapa claro. también de la gente que está resistiendo también hay que superponerlo allí. Creo que nos queda algún estado, 5 minutos creo que nos queda... Michoacán y Campeche, ¿sabes algo de...? De Campeche no sé nada, sí sé de Michoacán. En Michoacán es igual, o sea, hay diversas comunidades purépechas con las que contra las que se está actuando de alguna forma. Un poco antes hay una comunidad que se llama Arentepecua, que bueno, los actos que ocurrieron ahí fueron un poco antes de que se conformara el Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Porque fueron uh-huh. a primeros de abril, pero lo mismo, tenían unos problemas en la comunidad, iban a el gobierno del estado les había dicho de hacer una mesa de diálogo, iba un grupo de comuneros camino de la capital de Michoacán, de Morelia, y de repente les salieron al paso un grupo de granaderos, de policías, del ejército, les atacaron, murieron 3 personas, hay 56 detenidos, un montón de heridos, es decir, en todos los sitios está el mismo patrón. Ajá. Exactamente el mismo patrón. Además es una cosa que es muy curioso, porque si nos vamos a la historia de los pueblos indios, a los pueblos indios en su momento les quitan sus tierras, les echan de las tierras que se podían cultivar y les dejan en los últimos cerros del mundo, ¿no? Y entonces sí. ahí que se busquen la vida y que hagan lo que puedan. Y ahora resulta que la riqueza no está en las grandes explanadas que se pueden sembrar, porque el maíz se lo traen de Estados Unidos. Ahora la riqueza está en esos últimos sitios a donde los pueblos indios les habían mandado. Donde se habían confinado, exactamente. Donde les habían confinado. A esos bosques que antes no servían para nada, a esos sitios donde hay ojos de agua que antes no servían para nada, pero que ahora son la riqueza del futuro. Y entonces, bueno, o sea, es bastante, es una historia como para, no sé. Están teniendo, Lola, a nivel sí que sabemos que a nivel internacional pues sí que se está apoyando el comunicado del CNI y por ahí, pero están teniendo respuesta en el mismo México los indígenas al hacer estas denuncias. Están teniendo respuesta de las organizaciones. Apoyo, quiero decir, apoyo. Sí, respuesta. Sí, están teniendo respuesta y están teniendo apoyo de un montón de organizaciones, de un montón de gente que lleva mucho tiempo apoyando al Congreso Nacional Indígena, aunque no sean indígenas, aunque no se consideren indígenas, pero que están luchando por otro México, ¿no? Eso sí lo está viendo. Pero México es un país muy, muy difícil en el que la gente, además, si aquí estamos muy pegados al televisor y a las noticias que nos dicen la radio y sabemos lo que nos dicen ahí y nos cuesta mucho trabajo abrirnos a otras cosas, allá es mucho más difícil todavía. Entonces es un trabajo como muy de hormiguita, sobre todo digo, es difícil en las grandes ciudades. Yo lo que estoy viendo es que ese trabajo en las pequeñas comunidades cada vez se está haciendo más y mejor. Y cada vez son más, ¿no? Porque cada vez ven que les afectan más. El problema con las grandes ciudades, con los grandes, es que la gente vive de otra forma, y entonces ahí el apoyo que tienen, y eso sí que lo tienen, pues son de todos los grupos que desde hace años están en apoyo a que las ciudades sean otra cosa de lo que son. Bueno, los movimientos de base. Te quería hacer una pregunta. Dime. A ver. Una pregunta en general. ¿Hasta qué fue primero, el narcotráfico o la política? Es decir, ¿hasta qué punto? No hemos hablado nada del narcotráfico, ¿no? Pero bueno, pues todo el mundo sabe que en México hay una supuesta guerra contra el narcotráfico que está costando la vida, pues. Bueno, al revés casi, ¿no? ¿Cómo al revés? Quiero decir, contra el narcotráfico será del narcotráfico. Bueno, bien. Hay una guerra del narcoestado, sí. Si lo queremos dejar así, que está costando la vida a miles de personas, y bueno, ya se han echado cuentas y está muriendo más gente que en la guerra de Vietnam en proporción, ¿no? Por decir algo. O sea, ¿hasta qué punto esto es la excusa para hacer una limpieza política? Es la excusa perfecta. Es la excusa perfecta porque, a ver, ¿qué fue antes el narco o la política? Si es que hubo alguna diferencia. No. En México no. No. Es algo que empezó a entrar a... El narco entra por la política. Y la política acepta al narco. Y entonces, pero así, desde el primer momentito. O sea, no hay mucho... No han peleado mucho los unos con los otros. Y eso cada vez se va extendiendo muchísimo, muchísimo más. Eso al Estado además le conviene mucho porque cuando tú creas un estado de terror, cuando tú le metes el miedo a la gente, pues la gente no se mueve. Yeah. Y si la gente no se mueve, tú puedes hacer lo que quieras. Tú te puedes mover, tú puedes hacer carreteras, hacer concesiones, hacer lo que quieras, porque sabes que la gente no se va a mover, porque si se mueven aparece un grupo de narcotráfico y hace no sé qué. Entonces están absolutamente ligados. Claro. Absolutamente ligados. O sea, eso, y hay 100.000 pruebas, 100.000 pruebas de que eso ocurre así. O sea, sin ir más lejos, por muy conocido que sea, todo lo que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Exacto. O sea, ese digo, puede que no sea, no sé cómo es, o sea, no es ni el único, ni el más grande, ni el primero, pero a lo mejor es el que está más documentado. el más documentado de cara hacia afuera, es el del que más se ha hablado, del que más se sabe. Y ahí estaba clarísimo lo que es esa unión de la política local con el narco, pero que no es posible esa unión local si no hay una unión que viene más de arriba. Eso está claro. Compañera Lolica, se nos ha acabado el tiempo. Qué pena. Bueno. No, seguiremos. Que tenemos que hablar de represión, periodismo y de muchas cosas. Esto efectivamente, de sí, México y represión no se acaba nunca. No se acaba nunca. Y efectivamente no hemos hablado de lo de los periodistas y es un tema pues, tremendo. Pues ahí te emplazamos a la siguiente. Perfecto. Ahí nos queda. Ahí nos quedamos. Un besazo, Lola. Muy bien. Gracias. Adiós. Muchas gracias a vosotras. Te recordamos que Radio Topo sigue con la campaña de crowdfunding o de financiación colectiva y que puedes apoyar a esta radio a través de radiotopo.org/apóyanos. Hemos lanzado una campaña para pediros 2.500 euros con los que, bueno, terminar unas obras para construir un repetidor y conseguir que se oiga bien la radio en la FM desde Zaragoza. Por favor, radiotopo.org, apóyanos. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, radiotopo.org y asi-asi.org. Hasta pronto. Dreaming about